Otra noche que no armo, sigo pensando en lo nuestro, en tu cuerpo y en tu olor. Y los días pasan lento, espero al final del cuento volver a dormir con vos. No puedo dejar de pensarte. Tiempo sin verte, me pongo.